Queridos oyentes de Caracol Radio, estos son los especiales musicales. Hoy, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, me di a la tarea de buscar esas canciones dedicadas al trabajo. Como es apenas obvio, me encontré con todo tipo de temáticas dentro de la poesía o letra de cada canción. Hay temas de lamento, hay celebraciones, hay canciones dedicadas al campo, al trabajo del campo, al trabajo de la ciudad, pero todas ellas tienen algo en común. Se construyeron para celebrar esta fecha internacional o para recordarnos algunos oficios del mundo. El Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora por parte fundamentalmente de movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. El día es festivo, y es festivo nacional en la mayoría de países del mundo. Aquí en Colombia también es festivo, y hoy es primero de mayo, y vamos a comenzar con una unión maravillosa en la salsa. La hacen Tito Puente y el rey del timbal, y el venezolano Oscar de León, conocido como el faraón de la salsa. Ellos hicieron este tema que titula Hay que trabajar. Viene incluido incluida esta canción en el álbum número 100, donde Tito Puente invita a varios de sus colegas a celebrar el álbum número 100. Hay que trabajar es una canción con Oscar de León, hoy en el Día Internacional del Trabajo, y con la cual comenzamos los especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, su anfitrión, y estoy acompañándoles en Caracol Radio. Su frente en alto siempre llevará, y está orgulloso siempre lleno de felicidad, porque a su familia un techo y el pan no le faltará. Abriendo fronteras sin mirar atrás, y lleva en su mente solo el deseo de mejorar. Haga usted lo mismo y verá que no se arrepentirá. La agradecerá. El futuro de un mundo ejemplar. Hay que echar pa'lante, nunca, nunca para atrás, camina. Por eso te digo, bandido, hay que camellar. Ponte a laborar, trabajemos, Tito. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que ser responsable. Hay que trabajar, hay que trabajar. Un techo y el pan.

el carretero. José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavales, un hombre que nació en Cuba el 6 de abril de 1911 y falleció en Puerto Rico, popularizó entre los años 30 y 60 un estilo de música que se llama la guajira, un estilo cubano de música campesina. Sus lánguidas, melancólicas y líricas guajiras, así como su estilo elegante de cantar, a él lo hicieron popular en toda América Latina. Las composiciones de Portavales presentan una excelente calidad y siguen siendo populares hoy en día. Cuatro de sus más notables canciones son El Carretero, Nostalgia Guajira, Cuando Salí de Cuba y Cumbiamba. Pero vamos a escuchar, como es el Día del Trabajo, este homenaje que se le hacen a toda la gente que maneja una carreta en el campo, el carretero. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Mío, un carretero alegre paso. En su tonada, que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al trabordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Me voy al trabordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Para llegar a la meta, guamba, de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Poderme casar, que guamba. Yo trabajo sin reposo, guamba. Para poderme casar, guamba. Y si lo puedo lograr, guamba, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, guamba. Y en el campo vivo bien, guamba. Porque el campo es el Edén, guamba, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. El baile de los que sobran se trata del tercer sencillo promocional del álbum Pateando Piedras del grupo chileno Los Prisioneros. El tema fue compuesto en 1986 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, para expresar el descontento social y cuestionar la desigualdad económica que existía en esos años. Un panorama similar al que vive hoy el país del sur. El baile de los que sobran con Los Prisioneros también forma parte de esa lucha que puede tener una persona para conseguir un trabajo, pero que le es difícil porque la sociedad no se lo permite. Aquí está, en estos especiales musicales de Caracol Radio. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron que adultos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie. De los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La la la la. Los goles de Fernando Uribe y Chicho Arango le dieron la ventaja a Millonarios. ¡De Millonarios el azul, Chicho Arango! Pero la llave no está cerrada y el América sueña con poder remontar. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Millonarios América, cuartos de final del fútbol profesional colombiano, sábado 1 de mayo, 5:50 de la tarde, con Juan Felipe Cadavid, Chema Escandón, José Alberto Ortiz, José Borda, Álvaro Gómez Zafra y Tato Sanín. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Independiente Santa Fe prepara el juego ante el Junior de Barranquilla el próximo domingo en Armenia, 1 de la tarde. Fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Colombiana. Santa Fe evalúa la situación médica de los jugadores Dairo Mosquera y John Arias. Y tras el último juego ante Fluminense por Copa Libertadores de América, plantea también algunas variantes para el juego ante Junior. El volante venezolano Luis Manuel Seijas. Claramente hay que corregir errores, ¿no? Y los errores quizás no pasan por la parte técnica, creo que pasan más por la parte emocional y de la cabeza de esos primeros minutos, que es evidente y lo sabemos nosotros y lo sabe la gente por lo que se vio. Y independientemente de dónde sea, pues saldremos a buscar con la misma necesidad que se jugó hoy. En ese sentido sí rescato, como te digo, esa intención de salir a buscar el partido a pesar de cómo estaba el resultado, ¿no? Santa Fe tendrá que ganar por una diferencia de 2 goles para intentar voltear la serie que tiene en contra 3-1. Los invitamos a vivir y a disfrutar con nuestro fútbol. Recuerde que la alegría del fútbol somos todos. Los Juegos Olímpicos podrían celebrarse a puerta cerrada, dijo la presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, en una entrevista con la agencia francesa de prensa. La dirigente agregó que los Juegos solo serán un éxito si se protegen por completo los atletas y los ciudadanos japoneses. El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, aseguró que hay suficiente tiempo para definir una eventual renovación del contrato de James Rodríguez con el equipo inglés. La relación laboral entre las partes finalizará en junio del 2022. En la cita con los medios, el técnico además precisó que James y Jerry Mina están disponibles hoy para el partido que disputará frente al Aston Villa. Cada fin de semana, la emoción del deporte la lleva a ti el Carrusel Caracol. Terminan los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. ¿Quiénes serán los cuatro semifinalistas que estarán más cerca del primer título de 2021? Los motores se encienden en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Portugal. Mega job, Max. Mega job. ¿Es Max Verstappen una amenaza real para la corona de Lewis Hamilton? Y en el ciclismo, la Vuelta a Asturias, con los pedalazos de Nairo Quintana. Representar a mi país, soy la esencia del colombiano típico. Para disfrutar lo mejor del deporte el fin de semana, conéctate con el Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Canciones dedicadas al trabajo o un oficio en particular, que por cierto, hay muchas canciones dedicadas a los taxistas, al agricultor, a los panaderos, a los conductores, a las enfermeras, en fin, un sinnúmero de canciones publicadas que hacen alusión a estos oficios. ¿Qué tal si ahora miramos a los conductores? Hay una canción de Roberto Carlos que se llama Camionero, una de Vicente Fernández que se llama El Chofer. Ricardo Arjona tiene una historia de taxi. Todas estas canciones que nos hablan de las experiencias detrás de un volante también están ligadas a una historia de amor o de vida. Escuchamos lo que le pasó al conductor de un taxi en la historia de taxi de Ricardo Arjona. Aquí está, en estos especiales musicales de Caracol. De la noche piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía: ve qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo: me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo: por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. Seduciendo a la vida. ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. humilde muchacha, es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo: doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. Se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. ¿Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo: vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola. Fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. Seduciendo a la vida. ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. El Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, esta agrupación que fue fundada en mayo de 1962, a mediados de la década de los ochentas, logró un gran éxito con la canción Y No Hago Más Nada, que se convirtió prácticamente en el himno de los perezosos. Pero, ¿cómo es la vida? Con el pasar de los años, Rafael Itier, el director del Gran Combo de Puerto Rico, sintió algo de remordimiento por haber hecho una apología a la pereza y decidió cambiar la letra de esta canción, de esta icónica canción. Decidió reescribirla y llamarla Echar Pa'lante. Esto sucedió en el año 2011, y si bien es cierto no pasó mucho con esta canción a nivel de radio y a nivel de difusión, pues siguió más fuerte el clásico de Y No Hago Más Nada. Para algunos, la nueva canción, la nueva letra de Echar Pa'lante, se convirtió en un himno al trabajo. No sé si ustedes la hayan escuchado o no, porque mucha gente tiene en su memoria Y No Hago Más Nada, pero vamos a colocar esta canción dedicada al trabajo, a la gente que quiere salir de la pobreza, que quiere salir estudiando, que quiere echar pa'lante. Así le llamó a esta canción, Echar Pa'lante, con el Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. Yo me levanto por la mañana, salgo de casa bien elegante, listo pa' echar pa'lante y nunca pa' atrás, pa' atrás. Hoy le meto mano al día, esa es mi filosofía, derechito por mi vía y nunca pa' atrás, pa' atrás. De las 6 hasta las 12, el día me lo aprovecho, me gano mis habichuelas aquí o allá. A las 12 apriete el hambre, busco almuerzo en la guaguita, al frente voy en la fila con los demás y nunca pa' atrás. Si me da sueño como a las 3, yo lo espanto con café. Y si se pone dura la cosa, respiro hondo y rompo a cantar. Alala, alala, alala, la, la, la, la, la. Y a la hora de la salida, hijo hay que elaborar. Hay de cabeza y nunca para atrás. Si me estanco en el tapón, lo convierto en vacilón. Aprovecho la ocasión, un momentito para relajar. Me acuesto a dormir con sueños y mi motor pongo a descansar. Listo para arrancar mañana y nunca para atrás. Especiales musicales de Caracol Radio, hoy hablando de canciones dedicadas al trabajo y también a los oficios que hay en el mundo. Recientemente se celebró el Día de la Secretaria, oficio o trabajo que se realiza en muchas partes del mundo y sobre ellas se ha cantado mucho. Pobre Secretaria de Daniela Romo es un claro ejemplo de ello. Pero hay un tema del grupo español Mocedades que se llama Secretaria y narra la historia de una mujer que le ayuda a subir peldaños a su jefe hasta verlo triunfar en la vida y cómo el papel de la secretaria solo se reduce a ayudar y a mirar como un simple espectador la carrera de éxito del jefe. Se llama Secretaria con Mocedades. Copa y copa me hice necesaria, y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos, y hasta creo haber tejido yo tus canas, pero había las 7 en punto. Tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas. Era yo quien te firmaba las tarjetas, hasta en eso secretaria. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada. Casi esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Hemos venido hablando sobre la gran cantidad de oficios del trabajo, canciones dedicadas al trabajo, y hay una que hizo el conjunto clásico cantando Tito Nieves cuando perteneció al conjunto clásico, y esta canción se llama El Panadero, dedicado a esas personas que trabajan diariamente y que preparan pan para el desayuno, para las familias, para las fiestas y para todo lo que tiene que ver con el pan. Es una canción que seguramente, si usted no la ha escuchado, que sea esta la oportunidad para ponerle atención. Se llama El Panadero, conjunto clásico, cantando Tito Nieves, otro de los trabajos que hay en el mundo, hoy celebrando el Día del Trabajo. Por la tarde y en toda ocasión, llevo el bizcochuelo, el rico buñuelo, traigo el de manteca para usted. Llevo el de patitas, oiga caserita, que muy rico, solo con café, por eso en la calle me llaman Panadero. Pasen por acá, por favor, traigo una libra de su rico pan, rico pan. ¡Uy! Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Aprovecha, casera, que se te va. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Pero se apura, señora, que queda más. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Caserita, llegó el panadero y traigo el rico pan. Sí, caserita, llegó el panadero y traigo el rico pan. Pan con mantequilla por la madrugada. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Pan con mantequilla cuando el sol se va. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero, se va el panadero. Llegó el panadero y traigo el rico pan. ¡Uy! El paradero, uy, llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llevo el de manteca. El pan de piquito, rico, rico y sabrosito, lo come macheche, rico pan, con café con leche, rico pan, le doy a Juanita, rico pan de ajo, rico pan, y si no lo quiere, rico pan, la mando pa'l trabajo. Hay que cogerle miedo. ¡Uy! No puede faltar Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. En un momento difícil de su vida, con el compositor y también cantante Rubén Blades, le obsequió esta canción para que Lavoe la cantara. Pues estaba pasando por un difícil momento de su vida profesional. Esto sucedió por intercesión de Willy Colón. Willy Colón le dijo a Rubén Blades, porque Rubén Blades le había dado esta canción a Willy Colón, pero él dijo, no me la des a mí, dásela a Héctor Lavoe, que está pasando por un momento muy difícil y el tema le vendría muy bien. El tema describe claramente uno de los trabajos mejor pagos del mundo, pero que a su vez también tiene el lado solitario y de depresión que pueden sufrir los cantantes. Aquí está Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, haciendo este tema, El Cantante. Soy Vicente Moros, acompañándoles en Caracol Radio en los especiales musicales. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta.